la sección, la foto y mucho más. La Pulseada. Encargala en kioscos de diarios o suscribite al 0221-453-2516. Cuesta 25 pesos y la mitad es para el vendedor que te la lleva a tu casa. www.lapulseada.com.ar. Por un país con infancia. La Pulseada. La revista del padre Cajade. Le tiró la pared y le pegué a la pared y al techo. Y al colchón. Cuando vos más viejón, yo la li la pelota y me tiré con la pelota. El jugador Rotinelli. Yo. Simón, no más, era usted Simón. Ahora tengo dos y medio. La pulseada, en un país con infancia. Ay, ¿qué dices, mamá? Aguante los pies. ¿Seguimos la Pulseada Radio? Sí, seguimos la Pulseada Radio, Negrito. Sí. A usted le toca, señor. ¿A mí me toca ahora hablar? Sí. Ah, bueno. ¿Ustedes, eso es todo lo que van a decir? Sí, mucho. Y es mucho. Y es mucho, dice. ¿Qué tal? Bueno, vamos a continuar entonces en la Pulseada Radio. Uh-huh. Ahora presentando otra de las notas de la revista del mes de julio, de esta... La revista La Pulseada del mes de julio. La semana pasada adelantábamos, bueno, una de las notas centrales junto con Javier Sade, uh-huh. Repasábamos esa nota. Una revista que también trae la página de La Pulseada Radio, con una nota de Ricardo de Udaeta, el polaco que uh-huh. le realizó acá Marcelito Santillán junto con Mariano Zaciaín. Parte de esa charla está representada en la nota, en la página que tiene La Pulseada Radio, allí en La Pulseada, en la revista La Pulseada. Además hay unas palabras de Verona de Maestri, cofundadora de La Pulseada, que habla del perro verde. Muy interesante las palabras de Verona presentando a Ricardo de Udaeta. Y también esta pulseada del mes de junio trae un... de julio. De julio. Me equivoqué, Jairo. Petraria. Deja pasar una. Petraria. Bueno. ¿Cómo? Director, discúlpeme, director. No va a volver a suceder. ¿Qué Qué riguroso bueno. Que nos hemos puesto en este programa. Y hay un informe escrito por María Soledad Vampa sobre los problemas edilicios y de infraestructura que arrastran las escuelas públicas de la provincia de Buenos Aires. Muchos de estos establecimientos educativos han decidido tomar distintas medidas para hacer visibles sus demandas. Jornadas culturales, asambleas, cortes de calle, bueno, es lo que han decidido para presentar así y hacer conocer justamente las demandas. Uno de estos establecimientos es la media número 25, Alicia Moró de Justo, que queda allí en 2 y 54, que recibió la pulseada. Y bueno, relataron allí los docentes y alumnos los problemas que básicamente son dos y muy graves. Uno es el déficit de infraestructura. Uh-huh. Y el uso de la casa es el otro, que pertenece a la Secretaría de Niñez y Adolescencia de la provincia de Buenos Aires. Para acercarnos entonces a esta historia, vamos a recibir a quien realizó justamente la nota que habla de la media 25, una secundaria para adultos ubicada allí en el centro de La Plata, que le está reclamando al gobierno de Daniel Scioli un edificio propio y digno para ejercer el derecho a la educación. Está del otro lado de la línea entonces María Soledad Vampa, la autora de esta nota. Buenas tardes, Soledad, gracias por atendernos. Hola chicos, ¿cómo están? Gracias a ustedes. ¿Cómo te va? ¿Bien? Bien, todo bueno, bien. Bueno, una nota que trae las fotos de Luis Ferraris, que nos acerca también a esta escuela, a esta media 25, Soledad. ¿Cómo llegaste hasta allí? Contanos algo de cómo surgió esta nota que sale en la pulseada del mes de julio. Por un lado, llegué por esta jornada en particular, porque había seis escuelas reclamando por problemáticas que vienen arrastrando desde hace años, uh-huh. algunas en su mayoría, y esa mañana decidieron todas hacer jornadas culturales al mismo tiempo. La idea era como bueno pensar un poco qué problemas tiene la educación, pero entrar por la puerta de esta escuela que abrió sus puertas y que además tiene la particularidad de ser un bachillerato de adultos, que está en un edificio que comparte las responsabilidades entre el Ministerio de Educación y la Secretaría de Niñez, que son bueno, dos organismos que deberían garantizar para los jóvenes y el derecho, en este caso, a la educación, y en realidad terminan actuando como obstáculos. Los 200 jóvenes que están asistiendo a esa escuela, que es muy inclusiva y que tiene una propuesta muy particular, con la que se sienten convocados, en realidad, eso, terminan, digamos, operando como obstáculos para el acceso de esos 200 jóvenes que actualmente asisten al lugar. Mencionábamos, Soledad, bueno, y lo menciona la nota también, los dos problemas básicos, ¿no?, que tiene hoy, que está atravesando esta escuela que funciona así en 2 y 54, decíamos dos problemas centrales. Por un lado, el déficit de infraestructura que debe resolver, en este caso, la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires, a cargo de Nora de Lucía. Por otro lado, una larga disputa con la Secretaría de Niñez y Adolescencia bonaerense por el uso de la casa, ¿no? Estos son los dos temas centrales que está atravesando hoy la media 25. Sí, lo que mencionabas. El tema de la casa, que es la que pertenece a la Secretaría de Niñez, es como lo más paradójico también, porque esa institución que en principio, mediante un convenio, daba ese lugar, ahora está como requiriéndolo de la peor manera, porque con toma acciones a espaldas de la comunidad educativa, y ellos empezaron a organizarse el año pasado en función de esto, para permanecer en ese lugar por un montón de motivos que tienen que ver con la ubicación, con la posibilidad de, bueno, con haberse el lugar, con la posibilidad de muchos jóvenes que en lugares muy dispares, de acceder al parque estacéntrico, al que lleva un montón de transporte público y demás. Pero por otro lado, también es el lugar que tiene un montón de edificios, parqueados, hechos, no tienen más, ¿no? Entonces, nada, tienen edades las que necesitan tener un espacio donde tener una recreación más adecuada, y eso no existe. Tienen persianas, o sea, aulas con persianas que están cerradas con candado, cuyas llaves nadie sabe quién tiene, y esos son los problemas que comparten con otras escuelas que también reclaman por estos problemas de infraestructura. Conversaste, Soledad, con Daniela, Cristian y Anabela, docentes de la escuela media número 25, también con algunos alumnos. Si te parece, comenzamos a escuchar, a sacarle sonido a esta nota que publica La Pulseada del mes de julio. Vamos a escuchar entonces a Daniela, a Cristian y a Anabela, que nos cuentan un poco la lucha, esta lucha que nos contabas vos por el edificio. Buenísimo. Hoy, por ejemplo, bueno, obviamente nuestro reclamo principal es este, porque es el único edificio que tenemos. Pero bueno, las condiciones de este edificio no son las mejores, claramente. No tenemos patio, los baños no andan, esto de que decía también de la cooperadora, que es prácticamente la única que se hace cargo de todos los arreglos que hay, porque ni niñez, como niñez no tiene nada que ver con el proyecto, no invierte. Y educación, como no es el edificio, tampoco invierte. Entonces, o sea, nuestro reclamo es por el edificio porque no nos pueden sacar de acá. Pero la realidad es que las condiciones en las que estamos tampoco son buenas. O sea, no tenemos patio, ¿no? La cocina es muy chiquita, los baños son chiquitos, los pibes están como encerrados, hay por las mismas condiciones de los pibes, ¿no? Otro edificio no existe. Si vos te vas del edificio y te vas a convivir con otra escuela, perdés identidad. Y después que la media 25 está en el centro de la ciudad, claro. O sea, por lo cual los pibes, digamos, de menores recursos que participan acá, están en el centro, digamos. Sí. Entonces es como mucho más complejo que la lucha por un edificio, es la lucha por un lugar, por un territorio, por un espacio, digamos. Primero eso, la ocupación del espacio, que también debería bien ser de todos, pero la facilidad de estar en el centro, digo, cualquier micro te deja en Plaza San Martín, y por eso también es este lugar. Y después esto de que el edificio no es solo lo material, porque es una cosa que va de la mano, digo, si estamos hablando de políticas de inclusión, bueno, ¿a dónde? Concretamente, ¿incluidos a dónde? ¿No? En cualquier lugar, ¿no? En cualquier lugar no se puede enseñar y aprender. Y sin embargo nos vemos obligados hoy a, de alguna manera, bueno, a reclamar esto, que nos queremos quedar acá, en este espacio. Pero en buenas, mejores condiciones, en las condiciones que corresponden. Ahí escuchábamos entonces a los docentes, en este caso, hablar sobre la lucha por el edificio, la lucha que llevan adelante los docentes de esta escuela media 25, Soledad, que tiene una propuesta pedagógica distinta, inclusiva, y centrada en la educación popular. Sí, la verdad que, bueno, para nosotros es que describen la situación muchísimo mejor a partir de su experiencia. Lo que se percibe en el lugar es la comunidad como súper afianzada y una identidad construida en torno a esa escuela, tanto de los docentes como de los estudiantes, ¿no? Los pibes queriendo estar ahí, los docentes queriendo laburar ahí, a pesar de, bueno, de que esas las condiciones no son las más favorables. Y eso también tiene que ver con esa propuesta, que piensa los contenidos desde los intereses, que para ingresar los docentes tienen que presentar una propuesta pedagógica, un proyecto, y entonces lo que se subraya como perfil docente es un docente con experiencia en educación popular, con recorridos no solo por instituciones escolares, o sea, la escuela más formal, sino también por organizaciones sociales, hogares, otros espacios, donde la educación también circula de otro modo, donde uno aprende y enseña desde otras lógicas, que no son por ahí las que uno está acostumbrado en las escuelas más formales, digamos. Sobre este tema también conversaron con estos docentes que te recibieron allí en la escuela. Si te parece, compartimos un fragmento de la charla donde justamente Daniela, Cristian y Anabela analizan esta propuesta pedagógica que se desarrolla allí en la escuela media número 25. Dale. Y la propuesta, como es una escuela conveniada, nosotros ingresamos por concurso. Con una propuesta pedagógica se hace una terna y como en los concursos de la universidad, ¿no? Uh-huh. Y eso, digamos, es interesante porque se ha priorizado un perfil de gente formada en educación popular. Un poco de ahí viene también la propuesta de la escuela, que a la hora de elegir perfiles, bueno, se piensa, muchos venimos hemos transitado por alguna organización o militamos hoy en alguna organización y tenemos esa experiencia también territorial que la traemos a la escuela. Uh-huh. Sé que eso es una de las improntas más características, sobre todo desde hace unos años que somos prácticamente todos de educación, porque la escuela es conveniada con niñez, entonces al comienzo la mayoría de los docentes eran compañeros que venían de trabajar en institutos con otro recorrido. Después se fueron jubilando y fuimos ingresando gente de educación. que venimos de trabajar en las escuelas. Y es un bachillerato de 4 años que está, digamos, tiene doble riesgo. Está lo edilicio, que ahora lo conversamos, pero por el otro lado está el riesgo de que lo cierren, como a todos los bachilleratos de adultos, a raíz de, desde que aparece el FINES 2, que es un programa que compite directamente con las escuelas de adultos, bueno, que ofrece para el que necesita terminar de secundario mucho menos tiempo, una calidad de educación, claro, menos días, bastante precaria, además de las situaciones precarias laborales, ¿no?, de los docentes. Y para mí es como un ejemplo, a mí lo que me gusta de la Med 25 es que es la demostración de que los sectores populares pueden tener una educación de calidad y pueden terminarla, y pueden tener un título con contenido, digamos. Porque un poco la propuesta de FINES 2 está dirigida a los sectores populares, pero es súper empobrecida, ¿no? Una propuesta pobre desde lo educativo. Y esta escuela tiene, no solo tiene un año más que otras escuelas de adultos, y los chicos egresan, y egresan escribiendo una tesis, por ejemplo, que es el trabajo final. El cuarto año hacen trabajo de investigación, tienen materias como metodología de la investigación, eligen un tema de estudio, lo investigan en profundidad y elaboran una tesis. Nos salen con esas herramientas. Me parece que es una demostración de, frente a las políticas demagógicas de ofrecer algo más fácil, porque supuestamente esos sectores no pueden, porque tienen familias o trabajan, etc. La 25 es una demostración de que esos jóvenes pueden egresar con una educación de calidad, ¿no? Pueden tener un título significativo que les sirva para estudiar o para la vida. Ahí escuchábamos entonces a los docentes de la Escuela Media 25 que decían la 25 es una demostración de que esos jóvenes pueden egresar con una educación de calidad, pueden tener un título significativo que les sirva para la vida. Y hablaban también del plan FINES allí, ¿no? Como compitiendo con esta propuesta pedagógica que tienen los docentes de la Escuela 25. Sí, que incluso, digamos, un poco el debate dentro de esa escuela, la Media 25, y otras escuelas de adultos de las que nosotros conocíamos de hace muchos años, tiene que ver con la llegada de estos nuevos planes que en realidad quizás se pensaron, digamos, para cubrir o para, digamos, garantizar el derecho a la educación de un sector que por una cosa u otra no habían podido, digamos, o en la actualidad no podían. Esto, recién decíamos, mamás que por tener con sus hijos no poder dejarlos con alguien. Situaciones, digamos, determinadas, a un fines en el barrio, pueden ir y terminar, digamos, la escuela. Eso por un lado, y que apuntó, digamos, a alguna manera a garantizar ese derecho, decía. Pero también por otro lado empezó de alguna manera a generar esta especie como de competencia con el viejo régimen de adultos que todos conocemos, digamos, donde se cursa esto, entre 3, inclusive esta escuela, la experiencia es de 4 años, se tiene una currícula, digamos, organizada de una manera diferente y con muchos más contenidos. Entonces, digamos, bueno, esto, los pibes por ahí, o pibas de 18, 19, 20, los más jovencitos, prefieren, digamos, volcarse a estos otros programas de estudio que son más acotados, digamos, que con los que ofrece, digamos, la Media 25. Entonces ahí se ha generado todo un debate también en relación, digamos, a estas nuevas formas, digamos, de esto, de brindar o de terminar el secundario, digamos, para la educación de adultos. Se daba ese debate, ¿no? Bueno, planteaban ese debate Daniela, Cristian y Anabela, Soledad, los docentes de la Media 25, ¿no? Esta cuestión de la competencia que veían en este plan FINES 2 con respecto a esta propuesta pedagógica que ellos llevan adelante en la escuela. Sí, es eso, una línea de debate súper interesante para sumar y pensar. Y que tiene que ver con cómo ellos también, digamos, se identifican y defienden su espacio de trabajo. Otra cosa que marcaban en ese momento era cómo fue bajando también la edad de los chicos. Esos docentes anteriores, digamos, los que estaban más vinculados a los institutos o a la educación de adultos, estaban acostumbrados a personas más grandes. Uh-huh. Y ahora cada vez son más chicos los jóvenes que terminan su educación en un bachillerato de adultos. Entonces eso también es como un fenómeno que va absorbiendo la escuela y la educación y que requiere de pensar dispositivos distintos y propuestas distintas para esa población. También se veían, digamos, chicas con sus niños ese día de jornada de protesta, que buscaban a las tardes pidiendo por sus reclamos. La comunidad es como súper así diversa y, y ellos también resaltaban como esta cosa de el orgullo de poder investigar un tema que a ellos mismos les interese. A la escuela asisten chicos que se encuentran en contextos de encierro, en centros cerrados, dependientes de la Secretaría, y por ejemplo había chicos que lo que investigaban tenían que ver con políticas públicas de penas alternativas a la prisión. Entonces ahí aparece como también todo un mundo que por ahí no está explorado en otras propuestas de educación para jóvenes adultos que estaría re bueno poder desarrollar. Así que bueno, por ahí va también la nota que trae la pulseada del mes de julio, ¿no? Digo, por ese debate también va, no solo es el tema del edificio lo que están reclamando los docentes y también los alumnos, porque también hablan los docentes, Soledad, del compromiso que año a año fueron asumiendo también los alumnos, ¿no? Que este año han asumido la responsabilidad y han llegado a la formación de un centro de estudiantes en la escuela, que es la primera vez que se da, ellos contaban, y bueno, también hablan de estas cuestiones en la nota. Sí, con los chicos que están conformando el centro también estuvimos charlando, había algunos sobre todo de los últimos años que remarcaban, digamos, estas experiencias o con la investigación, con los proyectos, y también la importancia de lo que les enseñó poder organizarse. En principio la organización más fuerte fue en torno al reclamo por el edificio, pero también poder darle una continuidad a esto, a lo que le empezaron a encontrar otros sentidos. Así es. Así que bueno, para leer, más que interesante, la nota que publica la pulseada del mes de julio, hablando de la situación que atraviesa la escuela 25, que no es tan diferente a la que atraviesan otras escuelas de la región, ¿verdad? Soledad, muchísimas gracias por atendernos, ¿eh? No, por favor, gracias a ustedes. Un beso. Saludos. Hasta luego. Chau, Soledad. Ahí estaba María Soledad Bampa, quien, bueno, la autora de la nota contra la pedagogía de la resignación. Así dicen los docentes que ellos no educan para resignarnos. No educamos para resignarnos, dicen. Por eso la lucha y el compromiso que los llevó a compartir otras luchas con otras escuelas, ¿no? Porque la realidad de las escuelas públicas de la provincia de Buenos Aires no son tan diferentes. Claro, que en realidad es un poco el marco, digamos, como bien decías recién, Martín, de esta nota en relación a la situación que están pasando el resto de las escuelas con respecto a la situación edilicia en nuestra provincia, más allá de que por ahí sobre el final de la nota nos centrábamos en este debate sobre lo pedagógico y los planes, la centralidad, digamos, del reclamo de la escuela y del resto de las escuelas de la región tiene que ver con las pésimas condiciones en las que se encuentran algunas de nuestros lugares donde los pibes transitan cotidianamente, donde debería ser un lugar en realidad saludable y seguro. Bueno, en las escuelas de la provincia no está todo tan bien en relación a eso y bueno, se han organizado los pibes y los docentes también. Así es. Porque si les se meten en cada lugar y no debe ser, digamos. Ajá. Eso, digo yo, digamos que no tiene que estar Scioli ahí pisando. Encima, pisó el hogar. Ahora la escuela, no, pará. No, es así. Que se ponga las pilas. Porque si no, se pude todo. Que se ponga las pilas porque quiere ser presidente. Claro. Vamos a escuchar algo de música y ya nos comenzamos a despedir de este nuevo programa La Pulseada Radio. Habían pedido un tema por allí. ¿Está ese tema? ¿No está? El operador abre los ojos cada vez que buscamos abre un tema. Abre los ojos porque está... estamos acá, parece que Jairo, yo cuento una cosa. Parece que Jairo ya tiene su público que le pide temas por Facebook. Así en es. Este caso, ¿quién te estaba pidiendo un tema, Jairo, Flor. Recién? Flor. La madrina. La tu madrina. Madrina. ¿Qué tema estaba pidiendo? Ideas nuevas de cultura profética. Ideas nuevas de cultura profética. Mientras Amílcar lo busca con sus dedos veloces. Aparte, la madrina me parece que escucha por dónde van las charlas y musicaliza, ¿no? Termina de cerrar los bloques desde con tigre, la música que... Desde el tigre. Tigre. ¿Es verdad que te va Jairo ahora? Sí, ahora sí, salgo de acá y me voy a casa joven. ¿Y de ahí a dónde te vas? De ahí me voy a la casa de la mamá de Romina y de ahí nos vamos para Tigre. ¡Qué va! ¡Wow! Se va para Tigre. Vamos a escuchar entonces a Cultura Profética Nuevas Ideas. es lo que proponen. ¿Sobre qué tema vamos a hablar? ¿Ahora? ¿Ahora? ¿Hasta el final? Hasta el final. Y vamos a contarles lo que sucedió el sábado, Jairo, que no fuiste al teatro. No, no fuiste. Bueno. ¿Qué pasó el sábado? El sábado se realizó la premiación del concurso Fuera de Foco de la Fundación Crear, esta propuesta que invita a los jóvenes a presentar sus miradas sobre el espacio urbano y que contó con una alta participación. Todo esto sucedió en el acto de cierre en el Teatro Argentino, donde se conocieron los ganadores. Allí en la sala Piazzolla del teatro, el sábado se reunieron algo así como 300 personas que estaban expectantes, y entre los participantes del concurso estaban los chicos de Casa Joven. ¿Y qué pasó? El Centro de Día Casa Joven, que participó de este no evento, creo, que llegó como finalista, y presentaron allí un trabajo hecho originalmente en el marco de un taller para presentar en el proyecto Jóvenes y Memoria, en su edición del año pasado, y encontró entonces allí un espacio más de difusión en la convocatoria de la Fundación Crear. Para acercarnos un poco antes del final a esto que vivieron los chicos de Casa Joven y también los talleristas, vamos a escuchar a uno de ellos, ¿les parece? A Penélope, más conocida como la Pepi. ¡Ay, qué grande la Pepi! La Pepi dijo, hablando de este concurso, que es un incentivo y ofrece la posibilidad de acercar una mirada de la organización a otros espacios. Escuchamos entonces a Penélope, a la Pepi, una de las talleristas de la Casa Joven del Hogar de Cajade. En realidad nosotros empezamos a participar en el programa de Jóvenes y Memoria, que el programa lo propone la Comisión Provincial por la Memoria, y es el segundo año que participamos el año pasado. Y este año es el tercer año que estamos participando de nuevo. Así que en realidad empezó a principios de 2014 y es un taller que se hace en el marco de Casa Joven, que es un centro de día donde se hacen distintos talleres todos los días por la tarde, y el taller, digamos, respondía al programa, que el programa es, propone una investigación vinculada a los derechos humanos hecha con jóvenes, y al finalizar la investigación poder hacer un producto final y poder exponerlo en Chapad Malad, que es en noviembre, se hace el encuentro de jóvenes a fin de año, y ahí todos los grupos que estuvieron trabajando muestran sus producciones. Ahí escuchábamos a una de las talleristas de Casa Joven en Arapepi, hablando de este encuentro, de este concurso organizado por la Fundación Crear, que tituló Fuera de Foco, el derecho de las y los jóvenes de la ciudad, e invitó a las personas de todo el país que tengan entre 18 y 35 años a presentar trabajos acerca de la juventud y su apropiación del espacio urbano. Fueron más de 70 los proyectos presentados. Wow. Entre ellos llegó a la final el proyecto que se realizó allí en Casa Joven el año pasado. Está para ver, está colgado en YouTube el videíto que se llama Inseguridad. Bueno, ahí también está compartido en la página. Inseguridad, seguridad. Exactamente. Seguridad, inseguridad. Jairo, vos participaste de ese... No, yo sé porque... Ah, porque vos el año pasado no participaste. A la escuela. Al hogar. Lo llevaron a ver al hogar. Ah, cuando volvieron de Chapad Malad el año pasado, ¿no? ¿Lo viste ahí? Sí. ¿Podés contarnos algo de lo que viste? Lo dejamos para el próximo martes. Sí, para el próximo martes. Qué bar. Ahí estoy, qué bueno, fueron más de 70 los proyectos que se presentaron, entre ellos llegó a la final. Muy bien. Este de Casa Joven. Vamos a escuchar una vez más a la Pepi, que continúa hablando un poquito más sobre la presentación de los chicos allí en este importante evento que se realizó el sábado allí en el Teatro Argentina. Sí, es un reincentivo para este año también, y además que no quede solo, bueno, lo que es el programa Jóvenes y Memoria, y ahí mostrarlo en Chapad Malad y después poder abrirlo a otros espacios. Pues fue un laburo de todo el año, y que también es una mirada desde nosotros, desde nuestra organización, que a veces cuesta, digamos, también llegar a otros espacios. Así que está bueno. Fue bastante de sorpresa que nos presentamos medio a último momento, no conocíamos bien que este concurso, digamos, se hacía hace tantos años, recién nos fuimos enterando de a poco, pero está buenísima la oportunidad y como incentivo para también el proyecto que están haciendo este año los chicos, está muy bueno. Bueno, ahí Pepi terminaba, digamos, de contarnos de qué se había tratado esto y cómo venía vinculado al espacio este también audiovisual, va a ser este año también ahí del proyecto Jóvenes y Memoria, como contaba Jairo hoy también acá, que estaban haciendo cuestiones vinculadas a consumo problemático de sustancias y un par de temas que están más que interesantes, así que estamos expectantes a que se termine ese producto para verlo, y que ya tiene la presión de haber del anterior haber sido un reconocido finalista en este concurso, así que ahora se tienen que mantener allá arriba los pibes. No pueden bajar, no pueden bajar. No. Así es como el negro después de la tapa de la pulseada. Nada fue igual. Nada fue igual después de eso. ¿Eh? Tardó 3 meses después de eso, llegó la confirmación de la dirección en la pulseada de radio. Por ejemplo, entre otras cosas. Bueno, mandamos saludos a los chicos de Casa Joven. Los felicitamos a los chicos y a todos los talleristas que acompañan. Vamos, negro. Este aplauso final entonces es para los chicos y los talleristas de Casa Joven que hicieron posible que estén los chicos ahí, ¿no? Entre todos el laburo, llegaron a presentarlo ahí al Teatro Argentino. Sí, Jairo. Por último, le queremos agradecer de parte de Estela de Aleda, que el domingo nos llevó al cine, fuimos a Mostaza y de último fuimos a tomar helado. Le queremos agradecer a Leda. ¿Y cuándo nos invita a nosotros, Leda? ¿Cuándo nos toca a Damián y a Carlos y a mí? ¿Cuándo vamos? Yo el lado a mí no me gusta, así que ahí ya. ¿Y qué fueron a ver? Los Minions. ¿Y? ¿Qué tal? Está buena. ¿Te gustó? Nos cagamos de risa. Se rieron mucho, quizás. Así. Exactamente. También le quiero mandar un saludo a Estelita y a Flor, que me está escuchando. Ahí está, a Flor, que musicaliza la pulsera de radio. Sí. Allá, a la distancia. A la distancia. Un saludo a Flor y para todo el hogar del Padre Cajal. Un beso. ¡Mua! Muy bien. De esto. Y así, de esta manera tan besuquera y amorosa, termina este programa. La pulsera de radio, nos vemos el sábado, te voy a esperar, Marcelito, en el taller, bueno, ahí en la biblioteca, A Jairo no, porque sé que va a andar de paseo. Así que acá, bueno, nos acompañó Carlos Gassman. Ahí Amílcar Burgos en la operación. Martín Luna. Mirá que voy este viernes allá. Ah, bueno, bueno, por eso, ¿no? Se está enterando todo el mundo que el viernes nos vamos como un asado, negro. Bueno. Nos vamos. Nos vamos. Sí, nos vamos. Antes que desbarranque todo esto. Sí, sí. Nos vamos. Les pedimos disculpas a Mapa Nocturno. Que nos volvemos a encontrar el próximo. Estamos robando. El próximo martes nos volvemos a encontrar con todos ustedes. Chao, Jairo, nos vemos. Buenas tardes. Besito. Besote para todo el mundo. ¡Mua! Otro.